Julio, buen día, bienvenido a la radio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Muy bien, Julio, muy bien. Bueno, uno de los principales títulos de la jornada tiene que ver con las reuniones que realizaron en la Ciudad de Buenos Aires y también en La Plata, pero puntualmente arrancar por la que se hizo en conjunto, las gestiones que se están haciendo en conjunto con la universidad. Bueno, ayer hablábamos en la previa de lo que era esta entrevista, y hay una amplia satisfacción, no solamente desde el municipio, sino también desde la universidad por los resultados de la misma. Sí, sí, por supuesto. La verdad que fue una reunión altamente productiva, porque se accedió a firmar probablemente en 15, 20 días una carta de intención, tanto con el municipio, por un lado, que ya hay un decreto del presidente para que el AVE disponga de las tierras, que en el caso del municipio serían 80 hectáreas, cuyo arrendamiento finaliza en el mes de mayo del año próximo, y por el otro lado 100 hectáreas o 110 hectáreas para la chacra experimental que requiere la Facultad de Ciencias Veterinarias. Participamos, bueno, el intendente, el secretario de Desarrollo Económico Local, el director de Asuntos Legales y el secretario general, el rector y el decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la universidad. Y la verdad que se avanzó en algo que era un objetivo central para el municipio, que este proyecto ya viene de hace mucho tiempo desarrollándose, y también se avanzó en esta expectativa que tiene la universidad, que a mí me parece que abre a futuro también pensar estratégicamente, dado que las tierras son en los extremos. En el centro quedan algo así como 200 hectáreas, que en el futuro seguramente tanto para el polo tecnológico como para la ampliación del parque industrial debería ir pensándose en proyectos de futuro en esa tierra intermedia, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, no solamente es un avance y me parece que se va a consolidar con el correr del año, sino que además creo que se genera un proyecto a futuro que en el caso del municipio permitiría no solamente todo lo que es el estacionamiento de camiones, con lo cual reduciría la cuestión de accidentología, sino el traslado de las agroquímicas, un tema central también, y para la universidad salir de un predio de 7 hectáreas para pasar a un predio de 100 o de alrededor de 100, puede ser algunas menos, pero en un ámbito que también está ahora en un ámbito muy turístico, que han tenido recomendaciones ellos, dado que es un área de excelencia, pero en un lugar que está regulado por el plan de desarrollo territorial como área protegida. Entonces me parece que es un gran logro y que la verdad yo estoy enormemente feliz, porque en un país donde muchas veces se ponen las pequeñas cosas por encima de los grandes temas, en Tandil se ponen los grandes temas por encima de las pequeñas cosas. Uh-huh. Y esto no es menor. ¿Esto es una cucarda, Julio, para el proyecto del el Acuerdo del Bicentenario? Mirá, este es un logro institucional de la universidad y el municipio en el Acuerdo del Bicentenario. Es un logro que complementa los circuitos electorales, que complementa el inicio de Cervantes, que va a tener el lunes próximo la firma del convenio de la Agencia de Cooperación e Inversiones, un hecho absolutamente trascendente de cara al futuro de la ciudad, porque además va a tener un consejo consultivo compuesto por el Consejo del Parque Industrial, por la universidad, por APIMET, pero que va a ser no solamente para el desarrollo de inversiones, sino para la posibilidad de importaciones y exportaciones, para asesoramiento, para la exploración de mercados en el orden nacional e internacional, para la reubicación de empresas. Una agencia donde converjan el municipio y la universidad, pero en un espacio físico por fuera de ambos. Ambos ponen el mejor perfil y se complementan. Y la verdad que estos son los logros de estadistas, no es un tema lunguita sara. Acá hubo mucho reduccionismo en la lectura del Acuerdo del Bicentenario. Hay mucho comentarista de la política. Y la verdad que en un país donde a veces la familia no se puede sentar por la grieta, no solamente el acuerdo del Bicentenario como propuesta de mediano plazo, el Consejo Económico y Social, que nos reunimos la semana anterior y se trataron 7 temas, los temas de coyuntura, los temas de urgencia en el Consejo Económico y Social, propuesto por un opositor, Facundo Llano, y el acuerdo del Bicentenario con alrededor de 50 organizaciones participando activamente, porque estos son algunos de los proyectos que van surgiendo, pero hay alrededor de 30, 35 proyectos desarrollándose, proyectos, propuestas, ideas. Entonces, me parece que le da un activo diferente a la ciudad, y que me parece que en este tiempo donde los consensos parecería que están por debajo de los conflictos, en Tandil están por encima de los conflictos. Y yo celebro, como funcionario y como militante político, que la universidad y el municipio trasciendan la figura de Roberto y de Miguel. Hace un rato hablé con el rector, porque también ellos ven que no es esto una cuestión, como se decía ligeramente, no, ustedes le van a hacer la campaña a Lungi, a algún sector. No, ustedes se juntaron con el kirchnerismo, otro sector. No, esto es un tránsito hacia el 2023, sea quien sea el intendente, 2019-2023, y sea quien sea el rector que pueda suceder a Roberto Tazara. Esto es una cuestión de política de Estado, y quienes continúen, yo no tengo ninguna duda que van a continuar con esta línea de trabajo. Julio, buen día. Isabel Subirá te saluda. ¿Qué tal? Justamente hablando de 2019-2023, quien sea el intendente, se pospuso justamente el lanzamiento de Miguel Lungi como candidato a intendente. Teníamos entendido que quizás era el 24. No hubo nunca una fecha definida. Es un tema analizable. Hay un pedido de distintos sectores internos, veremos cómo va a ser la dinámica, pero bueno, el 22 de junio cierran las listas y el 12 de junio cierran las alianzas, con lo cual toda la actividad que se desarrolle en torno a la posible candidatura al intendente va a tener que ser antes de esa fecha, pero la verdad que la aceptación del intendente en este caso es una acción muy importante, pero es una acción muy importante en el marco de actividades que nosotros hemos priorizado y que seguimos priorizando en la agenda, más allá de la cuestión de la candidatura. Así que podrá ser el 24, podrá ser el 31, habrá que ver cómo se plantea la convocatoria de un sector importante, el radicalismo, de la juventud, y ahí el intendente dará su respuesta, digamos, pero mientras tanto nosotros tenemos que gobernar, y esto me parece que es lo que está haciendo, ¿no? Digo, frente a una situación de conflictividad, de turbulencia, el año pasado tuvimos un año complejo, y yo creo que la ciudad requiere un piloto con experiencia, y ese es Lungi. Y frente a esta situación, la ciudad requiere equipo, y ese equipo lo tiene el intendente. No se arma un equipo de gobierno en tiempos de turbulencia y un piloto de tormentas en tiempos de turbulencia de un día para otro. El 27, la Convención Nacional del Radicalismo en Buenos Aires. Sí, previamente está la Convención, sí, Provincial. El sábado. Ahí parecería que hay distintas miradas y matices en ampliar Cambiemos, en algunos casos ir por fuera de Cambiemos. No, nosotros tenemos en este caso el vicepresidente del Comité Provincia, el Comité Provincia va a resolver la continuidad en Cambiemos, o sea que seguramente por lo menos la postura de los convencionales de la provincia de Buenos Aires a la Convención Nacional van a ir con ese mandato. Con ese mandato. Uh-huh. Habría que hablarlo más con Carlitos Fernández, pero Carlitos estuvo en una reunión en el comité el lunes, yo no estuve porque estaba viajando con Miguel a Capital por estas reuniones, pero esa es la información que tenemos. ¿Y cuál es la mirada del intendente en este sentido? Mira, la mirada del intendente es acompañar la coalición, seguir acompañando a la coalición, generando acciones como las de ayer. No solamente nos remitimos a la cuestión del AVE, también después nos reunimos con el Secretario de Vivienda de la Nación para tramitar la posibilidad de desarrollo urbanístico las cuatro manzanas del Procrear. Después el intendente se fue a La Plata y acordó ahí 40 viviendas sociales en la zona del barrio Arcoíris, 20 en una primera etapa y 20 en una segunda etapa. Seguir gestionando por cuestiones que tienen que ver con el ámbito local. Hoy está viniendo el ministro Finocchiaro a la universidad. El intendente va a acompañar al rector, va a acompañar al ministro a una recorrida por el área de tecnología relacionada con el tema de protección ciudadana, de PADEMA. Uh-huh. Bueno, el gobierno municipal es un gobierno que el radicalismo tiene una convención nacional. Es el único partido que resuelve sus decisiones políticas y lineamientos por una convención, y quienes tenemos una pertenencia partidaria también tenemos organicidad en esa cuestión. Por supuesto que tenemos diferencias y matices, pero nosotros hemos puesto las coincidencias por encima de las disidencias. Los debates de disidencia los damos adentro y los logros los gestionamos, y eso es lo que se ha venido haciendo. Y así lo ha interpretado el gobierno provincial y nacional, que sabe que Lunghi tiene miradas diferentes frente a determinados temas y las explicita. Uh-huh. Y trabaja por su ciudad y gestiona, y eso me parece que también hace a la política de este tiempo. Este tiempo requiere de equilibrio, requiere de moderación, requiere de diálogo, requiere de administración de la palabra, requiere de pensar más en esto que decía Kant, más en términos de generaciones y no de elecciones. Por supuesto que nosotros pensamos en términos electorales las elecciones. Bueno, somos un espacio político, tiene expectativas de gobernar, pero no es un gobierno que esté generando acciones de corto plazo. De lo que estamos hablando de la próxima década de la ciudad. ¿Con quién? Con el actor más trascendente que tiene la ciudad en términos de investigación y conocimiento, que es la universidad. Entonces, la verdad es que la cuestión electoral es central en tiempos electorales, y en tiempos de gestión es secundaria. Cuando entremos en la campaña, supongo que a partir de la primer semana de julio, ahí entraremos en la campaña especie de proselitista. Nos dedicaremos a la cuestión logística y a la distribución de boletas, y el vecino tandilense valorará la posibilidad de un espacio político con las características que lidera el intendente Lunghi, ¿no? Julio, buen día. Dos temas. Vos recién hablabas sobre proyectos importantes de la ciudad que se están hablando. ¿Qué se sabe de las calles Full y Larrea? ¿Ya está confirmado cómo va a ser el tránsito? Y la otra tiene que ver con lo que se votó el jueves en la sesión del Consejo Liberante, este beneficio para jubilados, pensionados y también para excombatientes de Malvinas, de tener 10 boletos gratis y a partir del 11 al 50%. Ayer averiguando estaba todavía en jefatura de gabinete. ¿Qué falta para que se promulgue eso? Mira, sobre Full y Larrea, es un debate que, digamos, se ha hecho una medición con tránsito que en este momento está en el área de obras públicas. Probablemente el ingreso sea por Larrea hasta lo que está Cuarí, y ahí bajaría por Full un poco como está, y la salida sería por Full, y el ingreso y también la salida sería por Larrea hasta Tacuarí. Te digo que no más de una semana va a estar resuelto eso, como lo del estacionamiento único de Quintana. Nosotros vamos a trabajar por el estacionamiento único de Quintana en reunión con los comerciantes de la zona, porque creemos que hace a la fluidez del tránsito ahí. Con respecto a lo del boleto, bueno, nosotros también lo atamos a una reunión que tenemos a ese tema, que el Ejecutivo le va a dar viabilidad. Lo atamos a una reunión que tenemos prevista con la universidad y el Consejo Superior, sobre todo los estudiantes, por el boleto de los sectores que están inscritos en la fase inicial. que hubo un pedido en la última reunión del Consejo Superior de una mesa de diálogo para plantear. Digo, ahí estamos hablando de un monto de recursos que también tiene que afrontar el municipio. A veces cuando estos temas se analizan en conjunto, y en ambos, en los dos temas, tanto en lo que es a los excombatientes de Malvinas como a los jubilados, como los que hace a los estudiantes de la etapa inicial, el municipio tiene que destinar recursos, con lo cual cada una de esas miradas nosotros tenemos que evaluarlas, porque bueno, las demandas son infinitas y el presupuesto es finito. Julio, te vuelvo ya por último nuevamente al tema preelectoral. Se sabe de que el presidente del Consejo Deliberante va a acompañar al intendente como cabeza de lista. Esa lista va a ser... Ese tema es un tema que Juan Pablo ha dicho que él también quiere un operativo clamor. Bueno. O sea que el flaco dice, yo también quiero que alguno me seduzca, que no den por hecho que yo voy a acompañar a Así que estamos viendo generamos el operativo clamor para el flaco Flores. Bueno. La verdad que yo te digo, uno da por hecho las cuestiones a veces del primer candidato, pero tengo un enorme respeto intelectual por Juan Pablo, ¿no? Seguramente es el cuadro político más lúcido que tiene el gobierno, y lo he dicho muchas veces, ¿no? Juan Pablo, por supuesto que va a acompañar cualquier decisión que tome Miguel, y Miguel va a tomar una decisión que por supuesto que está más por el sí que por el no. Pero yo te quiero decir que hay cuestiones que hay que ir armando. Bien. No solamente la cuestión de las listas, digo. Entonces... No, mi pregunta apuntaba, Julio, así se iba a abrir, digamos, hacia el espacio del PRO que está acompañando la gestión. A eso apuntaba. Mirá, no está definido si se va a abrir la lista o no. De hecho, los sectores del PRO están acompañando en el Poder Ejecutivo. Probablemente haya algún espacio más en el caso de... Primero hay que ganar, si se va a una interna, hay que ganar la interna, hay que superar el espacio de las PASO. Segundo... Tenés que definir la lista antes de ir a la interna, ¿no? Bueno, por supuesto, eso será un debate de las próximas semanas también. Uh-huh. Pero no hay una posición tomada respecto a una apertura al PRO, pese a que se está trabajando con un sector asociado o ligado a Gonzalo Santamarina. Nosotros tenemos funcionarios y funcionarios PRO, uno de ellos es Federico Sánchez Chopa, que es el director de bromatología, que creemos que ha hecho y hace un trabajo muy responsable. Y la verdad que en nuestro caso tenemos una mirada muy positiva sobre su gestión. Habrá que ver si la cuestión más pasa por el legislativo o por el ejecutivo, porque en este caso el radicalismo pone en juego 6 concejales. Entonces es difícil renovar 6 concejales. Necesitas consolidar al ejecutivo de cara si esto fuera... Pero yo no quiero subestimar las instancias electorales, prefiero pensarlas por etapas. Primero nosotros estamos el intendente definiendo qué va a ser, con quién va a ser, a partir de ahí con el armado de la lista, a partir de ahí desarrollando las PASO, y a partir de ahí si ganáramos las PASO yendo a las generales. En el transcurso de todo ese tiempo hay que pensar una lista. Y a mí me gustaría ver, que no está definido, si ahí va a haber continuidad de Luciano Grasso o no en el gobierno nacional a partir de diciembre, porque eso generaría un fortalecimiento del bloque, un perfil como el de Luciano, retornando al Consejo Deliberante. ¿Cómo se va a reformular determinadas áreas de gobierno? ¿Cómo, si no tenemos mayoría en el legislativo, nosotros vamos a trabajar algún esquema de posibles alianzas estratégicas? Yo creo que el tiempo que viene es para coaliciones. En general, lo digo a nivel nacional, provincial, y también lo digo en el orden municipal. Si en el caso de que fuera una continuidad del proyecto político, va a haber que pensar en ingresar en sectores con alguna afinidad, ¿no es cierto?, pero ampliar el abanico, no solamente el radicalismo. Me parece que estos son los tiempos de ampliar a otros sectores políticos, de generar algún tipo de coalición, por un lado parlamentaria y por otro lado integración en el Ejecutivo, porque eso es lo que le va a dar gobernabilidad, ¿no? Julio, ¿cómo está? Buen día. Pensaba, decís, 6 concejales que se ponen en juego en términos electorales, pero a lo mejor es alguno más que te sobreviva del nicolinismo, ¿no?, los próximos 2 años, ¿o no? Bueno, por eso. como decía una frase, viste que las frases interesantes siempre se le atribuyen a personajes de la historia. Esta se le atribuye a Napoleón, que decía, vísteme despacio que estoy apurado. Bueno, veremos. Como decíamos, tasamen los paso a paso. ¿Se van a suturar, digamos, las heridas después de la interna? No creo que haya heridas. En todo caso, habrá matices, diferencias, miradas. Raspones, habrá raspones, pero... Yo prefiero pensar la política desde determinada construcción, no en términos personales. La política no es un club de amigos. Nosotros no somos ni las Rosadas Voluntarias ni un grupo de scouts. Es decir, en la política se construye relaciones de poder, se gobierna, y vos tenés que plantear las cuestiones políticas por encima de las relaciones personales. Cuando las relaciones personales están por encima de las cuestiones de política pública, bajás el piso a la profundidad del subsuelo, y lo ideal es que tengas un piso y un techo, porque tampoco los que estamos dentro del gobierno tenemos toda la afinidad en todo. Yo siempre lo digo, nosotros teníamos profundos debates en la primera etapa del gobierno de Lunghi, muchas veces con Carlitos Fernández. Hemos tenido reuniones de gabinetes notablemente intensas. Ahora, podíamos irnos a cenar después de eso. Eso significaba que las disidencias políticas no eran en términos personales, eran en términos de miradas estratégicas, de cuestiones ideológicas, de prioridades para el gobierno. Entonces yo prefiero no hablar de heridos. En todo caso, bueno, hay decisiones que uno toma en la política, a mi entender, decisiones apresuradas, porque también Mario Civalieri y Juan Pablo Frolic podían tener expectativas de serlo. Mario ganó la última elección con el 48%, Juan Pablo acompañado siempre al intendente. Bueno, Marcos ha decidido otro camino, nosotros respetamos esa decisión, y el intendente democráticamente, en el caso de decidir, por supuesto que va a dar las PASO con la transparencia que corresponde a un radical que en todas las instancias actúa como radical. No en algunas, en todas. Democráticamente, horizontalmente, no haciendo uso de la lista corta o de la viroma que podría darle la gobernadora, porque ya lo ha manifestado, si el intendente va a las PASO, va a ir a las PASO en igualdad de condiciones. Julio, te agradecemos muchísimo el contacto. No, a ustedes. Que tengas una excelente mañana.